No puedo disimular, tengo que mirarte. Aunque seas prohibida, no me importa y mi vida la daría por poder besarte. Y aunque no estés dispuesta, cambiarás la respuesta. Si me dejas entrar dentro de tu piel, sentirte más cerca, avanza y despierta. Porque se nos va la oportunidad y no quiero que te vayas, quédate un ratito más. Pásenlo lento, lento. Miami, Gaby Music, y en el violín, Fabián Elías.